hinchó las pelotas y dijo, vamos a usar una herramienta para imponer la política agrocomercial del país. Sacaron la ley 19.030, Aerolíneas Argentinas es la herramienta elegida por el Estado, y bueno, a partir de ahí empiezan, como todos los países desarrollados del mundo, a usar todo el poder aéreo para el posicionamiento geopolítico, demográfico, económico, desarrollar las economías regionales, sacar los productos de exportación, importación de vía aérea. Claro. Bueno, a conectar el país con el mundo. Así que lo que te quiero decir es que... No hay preocupación de despidos en la fusión, en el achicamiento de los costos, no se ha hablado de eso todavía. ¿Ustedes no tienen preocupación respecto a eso? Mira, el Estado puede ser el peor patrón, Hay épocas que el Estado ha sido muy cruel como patronal. Pero Alberto Fernández, desde que asumió, ha mandado un mensaje muy claro de cuidar a los laburantes. Está poniendo un esfuerzo descomunal para cuidar la salud de los argentinos. Le están pagando a las compañías privadas una parte importantísima del salario. En muchas empresas le están garantizando la continuidad salarial, cuando en realidad es el objeto principal de una patronal, de una empresa, ¿no? El objeto sustantivo del un contrato de trabajo, que es pagar el salario. Claro. El laburante tiene que poner su fuerza laboral a disposición y el empresario tiene que pagar el salario. Y vos fíjate que no habían pasado ni 10 días de inicio de la pandemia y ya salían todos corriendo a despedir, o el caso Tichino, los que fueron más famosos, sí. Pero todos salieron a correr, ¿viste? Entonces, siempre los laburantes nos dicen que ustedes no jodan porque como no son parte del capital, no pueden pretender participar de las ganancias. Primero que eso es una falacia, porque nosotros, el capital más importante que tiene una empresa, una compañía, una fábrica, un taller, es el capital humano, es el laburante con todo su saber y entender, con toda la fuerza laboral, con su cuerpo, con su alma puesto en esta actividad que nos jerarquiza y nos diferencia como seres humanos, ¿no? Que nos da la dignidad del trabajo. Y por otro lado, es ridículo porque ahora quieren socializar las pérdidas. Entonces, si no somos parte... En las épocas de vaca gorda, digamos, tampoco los patrones pueden venir en época de vaca flaca a querer socializar alegremente, socializar la pérdida. Así que no parece que coincida el audio y el video con este gobierno y con Alberto generar temor. Nadie dijo que iba a haber despidos, nadie dijo que iba a haber achicamiento, lo que con mucha razón está pidiendo con mucho sentido común está pidiendo la conducción de la compañía, es racionalizar los recursos que está poniendo el Estado, porque necesitamos los hospitales, lo necesitamos en todas las áreas del país. Y bueno, si hay alguna cuestión que nosotros podemos aportar para que sea más eficiente, bienvenido sea. Bien, pero nadie habló ni de voltear ni convenios, ni despedir, ni mucho menos, al contrario. Una carta que mandó Pablo Seriani, nos mandó a todos los integrantes de la compañía, a todos los laburantes, es que a diferencia de lo que está pasando en todo el mundo, el Estado toma la decisión de bancar por lo que implica una línea aérea. Bueno, dice, tenemos que cambiar la matriz, ponernos con las mejores prácticas de la industria, porque los que sobrevivan van a ser muy fuertes cuando pase esta pandemia, y tenemos que estar preparados para hacer expandir esta compañía para que sea referente en la región. Bien. Así que a priori parece una buena noticia. Después, bueno, después que nos juntemos en la compañía, te diré, pero no, nadie nos dijo que iba a haber ni despido ni nada. Lo que sí, bueno, hay un poco de temor a los cambios, es natural, pero bueno, no más que eso, digamos, la ansiedad de no tener las precisiones, pero también anunciaron la creación de un negocio de carga, que sí, bueno, eso es verdad. Ustedes me han escuchado sí. desde que me conocen decir que la carga es estratégica, que Aerolínea no la desarrolló, es un negocio súper rentable. También anunciaron la creación de un negocio de venta de servicios terceros. Tenemos de los mejores técnicos del mundo, con un equipamiento tremendo, y podemos vender servicios terceros. Pablo, así que, bien. Estamos bien, me parece que estamos de cara al futuro, viendo cómo nos posicionamos de la mejor manera, ¿no? La última cortita, y te pido un segundo más, 30 segundos más. Reactivación económica en esta reactivación, digo, aerocomercial, en esta nueva fase de la cuarentena, ni hablar, ¿no? No, mira, hasta que no aparezca una vacuna, un retroviral, cualquier intento de volver a la normalidad, a volúmenes de rentabilidad en turismo, por supuesto que después de tanto encierro se van a querer conectar las familias, el avión va a ser una herramienta indispensable para generar desarrollo económico, sí, y recuperar la economía después de lo que nos dejó Macri y el coronavirus, que son más o menos lo mismo. Bien, pero la verdad es que nadie está esperando magia ni aviones llenos hasta que no haya alguna... Vos pensás que los aeropuertos, los aviones, son lugares donde estás hacinado, donde tenés mucho nivel, sí, de contagio. Claro. Y volar con la distancia social, digamos, con aviones ocupados a un 30%, haría que el valor del pasaje, para que sea rentable, sea prohibitivo en una economía devastada. Así que va a ir de la mano la recuperación, de la que aparezca una solución, digamos, y yo creo que va a ser una de las últimas industrias en recuperarse totalmente, ¿no? Porque bien, cuando uno viaja o se va de vacaciones o aprovecha para conectarse, aunque sea en corto radio, cuando tiene un excedente económico y estando como estamos, va a pasar un tiempo para eso. Pablo, muchas gracias, No, a disposición, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, muchísimas gracias. Pablo Viro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Argentinas. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial, y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito, tic, es sí, muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Porque el futuro del planeta no le da lo mismo. Juan Patricio Méndez te habla de ambientalismo. Siete minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina, 18 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos tratando de conectarnos con la comarca de Lanús para hablar de ambientalismo en un ratito. Sí, ahí no tenemos al Hobbit, pero tenemos a Grindetti ahí, bueno, más o menos lo mismo. No, y bueno, tenemos también a nuestro representante allí. ¿Grindetti que sería como Gandalf? No, ya, tal vez como Sauro. Llevaría más claro. Pero vamos a darle la bienvenida al señor Juan Patricio Méndez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, compañero Hobbit Mauro y compañera elfa Camila Hernández Benítez? ¿Cómo le va? Menos mal que atendiste, porque si no nos íbamos a empezar a asociar de manera rara. Pero bueno. Che, bien, hoy no estamos con mucho tiempo, así que vamos directamente a lo que vamos a hablar, ¿te parece, Juan? Lo sé, hermano, y ahí vamos entonces. Hoy voy a traer un tema que para nada se, se asemeja a la música que estamos escuchando, porque es un tema bastante picante y tiene que ver con la transgénesis y la soberanía alimentaria. ¿Qué es la transgénesis para arrancar? La transgénesis, para que arranquemos un poco y ya nos vayamos metiendo en tema, es, en resumidas cuentas, la creación de un organismo modificado genéticamente. Bien. ¿Esto qué quiere decir? La introducción exógena de ADN de un organismo a otro. Es el resultado de cuando decimos, no, este pollo es transgénico. Exactamente. Bien. Exactamente. Y a ver, ¿y por qué se da esto, no? ¿O en qué contexto se da esto? Porque no es que de repente dijeron, bueno, vamos a aplicar esto porque es saludable. No, sino todo lo contrario. En un contexto de hiperproductividad neoliberal, y también capitalista, vamos a decirlo, se han utilizado permanentemente técnicas para producir más. Y no importó nunca a qué costo, y eso es lo que hoy nos trae a hablar de ambientalismo, ¿no? El hecho de no tener en cuenta cuáles son las consecuencias ambientales en la producción de alimentos, por ejemplo, es una de las grandes luchas del ambientalismo y de la ecología. ¿Sí? Sí. En este caso, ¿qué es lo que sucede con la transgénesis, con la introducción de ADN exógeno a un organismo, ¿no? ¿Con qué finalidad se busca crear un organismo nuevo? Hay varias razones, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con la posibilidad de administrar el monopolio, ¿sí?, de las semillas. Muchos reclamos y muchas denuncias han tenido empresas como Monsanto y como Syngenta, tanto a nivel nacional, regional, como también a nivel internacional, sí, por la administración de semillas transgénicas que producen, sí, plantaciones vegetales que no dan su propia semilla. Claro. ¿Y por qué es esto? Porque al no dar la propia semilla a la planta... Hay que volvérsela a comprar a ellos, ¿no? Exactamente, al dueño del... vamos a hablar en términos económicos, al dueño del medio de producción se hace propietario no solo de la semilla, sino también de la alimentación de los pueblos. Claro. Y por eso es que la transgénesis está en eterna discusión con la soberanía alimentaria. Sí. ¿Qué, bueno, es la soberanía alimentaria? Hace mucho tiempo que está acá en la República Argentina un debate, una ley de semillas para todos, ¿no? Para poder combatir esta tendencia ya muy afirmada, ¿no? Exactamente, porque también hay otra cosa con la transgénesis, y es que hay una ideología ahí operando, hay una victoria desde el discurso, ¿no?, de los sectores de poder económico, que han fomentado el cientificismo en el campo. Y el cientificismo en el campo no es otra cosa que la aplicación de técnicas de monopolización del alimento. Claro, claro. Porque no es solo tampoco de los vegetales, sino también tiene que ver con la de los animales. Sí, sí, por supuesto. Crea. Por eso decía yo lo de los pollos, y todo lo que comemos, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Por qué nos ponemos a discutir sobre soberanía alimentaria cuando estamos hablando de transgénesis? Porque si nosotros usamos el sentido común y solamente analizamos desde una visión, digamos, tierna, el hecho de consumir estos mensajes donde la ingeniería genética nos trae las soluciones a la alimentación, diríamos, bueno, ahí está nuestra soberanía alimentaria. Decimos, bueno, joya, genial, nos van a proveer de los alimentos que necesitamos. Y eso es totalmente mentira, es todo lo contrario. Sí, porque si esto sirviera para asegurar el acceso al alimento a los 45 millones de argentinos, sería una cosa, pero esto no es así. Exactamente, sirve precisamente para reproducir las ganancias. Claro. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo, comunidad, país o región a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentaria, y que están basadas precisamente en un principio, que es la relación sustentable y equilibrada del ser humano con el ambiente que lo rodea. Es decir, más o menos, ¿sí?, la utilización de la agroecología, ¿sí?, como modelo de producción de alimentos. Claro, claro. Que es que es el mensaje que sostiene la UTT, por ejemplo. Y en este contexto, ¿sí?, Miriam Gorban, que es la coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, ¿sí?, viene sosteniendo hace largo tiempo, ¿sí?, que vamos hacia un proceso de desalimentación. Porque cuanto más nosotros comemos o ingerimos alimentos que son transgénicos, menos nos estamos nutriendo. Claro, digo. Por más de que más nos estemos alimentando. ¿Cuánto tiempo, hasta hace cuánto tiempo atrás no estaba, no se conocían las milanesas de soja, por ejemplo? Ahora son muy populares, ¿no? Todo tiene soja, hasta el patty de carne tiene soja, digo. Todo tiene soja. Y ahí está la presencia de la desalimentación, hasta la propia leche, digo. A veces compramos leche que no es leche, que es leche de soja, digo, o que tiene un alto porcentaje de derivado de la soja. Claro. Ahí está, ahí se ve claramente la desalimentación, como decís vos, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué lo traemos en la columna de ambientalismo cuando podría estar en la columna de economía popular, por ejemplo? Bueno, lo traemos precisamente porque la resistencia que crean estos vegetales producto de la manipulación genética, también crea resistencia a los fitosanitarios, a los agroquímicos, a los agrotóxicos, y es acá el punto de inflexión economicista para que nos pongamos a pensar en cómo las empresas que son dueñas de la ingeniería genética son muy amigas de las empresas dueñas de la ingeniería química. Claro. Muchas veces son parte del mismo conglomerado empresarial los que producen los alimentos y los que producen los medicamentos, ¿no? Exactamente, porque al volverse resistentes las plantas necesitan más agroquímicos. ¿Y quiénes son los que venden los agroquímicos? Las mismas empresas con otro nombre. Claro. Por lo tanto, lo que se crea es un nuevo mercado y cada vez menos la soberanía alimentaria. Y por supuesto,